del mundo. Con mucho cariño, Sonora, Pastos. ¡Ay, qué rico! Papá, felicidad en tu día. Hemos venido todos tus hijos a saludarte. Papá, qué inmensa alegría poder tenerte hoy con nosotros y abrazarte. Papá, somos agradecidos por lo que hiciste y por lo que has hecho en nuestras vidas. Papá, hoy queremos darte todo el amor que le puede dar un hijo a su padre. Papá, hoy queremos darte todo el amor que le puede dar un hijo a su padre. Es tu día, papá. Papá, ¿cómo olvidarlo? Es tu día, papá, hay que celebrarlo. Es tu día, papá, ¿cómo olvidarlo? ¡Viene! Por lo que hiciste y por lo que has hecho en nuestras vidas. Papá, hoy queremos darte todo el amor que le puede dar un hijo a su padre. Papá, hoy queremos darte todo el amor que le puede dar un hijo a su padre. Es tu día, papá, si tú no lo tienes. Es tu día, papá, a recordarlo. Es tu día, papá, hay que celebrarlo. Es tu día, papá, ¿cómo olvidarlo?